Juanjo Gómez, los han limpiado con piedra. La columna de economía con Eduardo Lucita, economista, integrante del EDI, Economistas de Izquierda. Estoy afiebrado. ¿Dónde hay un mango para darle la cana si es que se la deja dar? ¿Dónde hay un mango que si no se entrega lo podamos allanar? ¿Dónde hay un mango que los financistas, ni los periodistas, ni perros, ni gatos, noticia ni dato de su paradero no me saben dar? Bien, decíamos que pasó por allí el encuentro en Davos, donde bueno, se habla de la economía del mundo y demás, y estuvo Javier Milei, el presidente de la Argentina, hablando. En principio también comentábamos fuera del aire, elogiando al capitalismo, y me parece que se olvidó un poco de la realidad que estamos viviendo aquí. Fue, ¿no?, medio desopilante. Y aparte, agreguemos, con poco público. Uh-huh. Porque el sistema que tiene Davos, explicaba el otro día un periodista, es cuando termina un orador, tiene que salir todo el público. Ok. Y después entra el público que quiere escuchar al nuevo orador. Y para Milei habrán entrado unas 200 personas en total. Bien. En un lugar que tenía una capacidad, no era muy grande, pero tenía una capacidad de unas 1.500 personas. Claro. Así que digamos que el rating fue bajo. Sí, no tuvo. Bueno, hay que ver él cómo mide esa pequeña audiencia que lo escuchó y demás. Pero ya lo tenemos en comunicación a Eduardo Lucita, a quien le damos la bienvenida aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia. Nico Rosales te saluda y Carlos Morquio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Pueden levantar un poquito el retorno? Sí, cómo no, ahí el operador técnico ahí sube un poco el volumen del retorno, ahí nos escuchas mejor. Sí, ahora sí, perfecto. Bien. Bueno. Nosotros estábamos hablando, mientras esperábamos tu comunicación con Nico, un poco de Davos, ¿no? Que, bueno, el discurso del presidente fue medio desopilante, ¿no? Y no sé qué Argentina ve él, no es la que vivimos nosotros, ¿no? No, claro, es otra realidad que él dibuja en el aire. Además, anunció la muerte de alguien que murió hace 500 años atrás, ¿no? Y una rara relación que hizo entre la moral y el poder, sí, y todo ese tipo de cosas. De todas maneras, comparando con otras veces, las otras dos veces que estuvo en Davos, esta vez fue bastante mesurado. Sí. Porque la primera vez le intentó dar una clase de capitalismo, cómo ganar plata a los grandes capitalistas del mundo. Claro, sí, y la segunda vez se mandó una cuestión contra la agenda WOP que ni el propio Trump la sostenía, ¿no? Sí, esta sí. vez estuvo más moderado, ¿no? Sí. Tal vez porque no había casi nadie. Los que lo escuchaban eran los mismos de siempre, ¿no? Claro, No hay mucha cosa. De todas maneras, lo que sobresale en Davos, la figura excluyente fue Trump, ¿no es cierto? Porque justo cumplía el primer año de gobierno. Sí, sí. Un año de gobierno que fue arrasador, iniciativa tras iniciativa, desde el primer día, que empezó con la política lanceraria como una herramienta de poder político para doblegar a países, empezando por Canadá y México, siguiendo por Europa, terminando con China, con aranceles del 100%, y después siguió con otra serie de cosas que culminan con la invasión a Venezuela y ahora ahí en medio de Davos con el tema de Groenlandia, ¿no? Sí, sí. O sea, es una cuestión en toda la línea la que está llevando adelante Trump, donde Venezuela es apenas la punta del ovillo. Así es. Si uno empieza a desenvolver ese ovillo, detrás de eso hay un intento de un nuevo orden internacional, ya no basado en reglas, en normas, como fue lo que se vivió a partir de la Segunda Guerra Mundial, con la característica especial que todas esas reglas fueran puestas sobre Estados Unidos. Claro. Y ahora es el propio Estados Unidos el que las deja de lado para establecer un nuevo orden basado en relaciones de poder. sí, exclusivamente de poder, ¿no? Un poder ejecutivo único, prácticamente. Poder ejecutivo único, sí, eso es así, ¿no? El legislativo, el judicial sometido al ejecutivo, Sí, no, eso a escala nacional, y nos vemos también acá. Exacto. En los intentos de Milei de gobernar por DNU, ¿no? Claro. Pero digo, a escala internacional está rompiendo todos los acuerdos que desde los años 45, 50 para adelante, ¿no? Sí, hecho, se está retirando de casi todos los organismos internacionales. Sí. Y Milei está estudiando retirarse de 61 organismos. Claro. O sea, Milei se disciplina totalmente a la política del trumpismo, ¿no? No, es terrible. Ahora, hay alguna cosa alentadora, porque después de un avance tan arrollador, el premier de Canadá se paró de mano, ¿no es cierto? El discurso que dio es tal vez el discurso más importante desde ese punto de vista en lo que va del siglo XXI, ¿no? Sí, sí. Es cierto que Canadá está obligado a hacer eso, porque si realmente mete las patas en Groenlandia, Estados Unidos, Canadá queda como el jamón del sándwich. Claro. Entre Estados Unidos y Groenlandia, aprisionado ahí, ¿no? Claro. Pero la respuesta fue muy dura. Habló de que esto no es un nuevo orden, sino es una política totalmente rupturista, que las potencias medianas tienen que hacer algo. Y además, en el acto, otro de sus funcionarios anunció que aumentaban las relaciones, que Canadá aumentaba las relaciones con China, ¿no? Uh-huh. Ahora, no terminó de suceder eso, que la Unión Europea se puso los pantalones también, porque rechazaron el Consejo este de la Paz para Palestina, que solo lo firman Milei, Netanyahu y 8 o 10 autócratas más, ¿no? Presidentes o dictadores de países que no representan absolutamente nada. Así y no es. Solo rechazaron eso, sino que el Parlamento Europeo, en una alianza inédita entre socialdemócratas y neoliberales, pusieron en el frise el acuerdo comercial de Europa con Estados Unidos. Sí, sí. O sea, ha sido una respuesta muy fuerte y totalmente inesperada de Europa, lo que obligó a Trump a dar marcha atrás en el asunto de Groenlandia. Solo negoció con la NATO para conseguir lo que ya tenía de hace años, que es la posibilidad de 3 bases en Groenlandia. Tiene una, en su época tuvo 3 bases, que llegó a tener, no sé si son 10.000 o 20.000 soldados. Uh-huh. Ahora tiene una sola base con 150 soldados. Bueno, uh-huh. Ahora la NATO le volvió a autorizar lo que ya estaba autorizado hace no sé cuántos años, que uh-huh. tenga 3 bases. Y con eso reculó Trump, ¿no? O sea, de repente encuentra algunos límites, ¿no? Y está llegando un momento que en algún lado tiene que chocarla. Y también la está chocando internamente, ¿eh? Porque ha perdido en las elecciones que está en varios estados. Y sí, Nueva York, por ejemplo. Bueno, ya Nueva York fue ya tremendo, ¿no? Claro. Porque en otros lugares perdió con socialdemócratas. Acá perdió con el ala izquierda del Partido Socialdemócrata, un tipo que se reivindica socialista, que apoya a Palestina. Es decir, no es cualquier cosa, ¿no? No, no. O sea, y la otra cuestión es que con el asunto este del ICE, de la nueva política migratoria, y la policía de control migratorio, han empezado a matar blancos ahora. Sí, no solo negros, que ya están acostumbrados, sino blancos. Dos mujeres blancas, dos hombres blancos, el último un enfermero. Realmente las cosas se le están yendo de las manos. Y esto de mandar tropas a los estados, entran en colisión con las tropas. Las tropas federales entran en colisión con las tropas estaduales cuando van a estados gobernados por demócratas, ¿no? Claro. O sea que hay que ver, bueno, y Trump tiene en el horizonte las elecciones de noviembre, ¿no?, de medio camino, que si todo sigue como hasta ahora, tiene posibilidades de perder la mayoría en una de las cámaras, uh-huh. lo que sería un golpe realmente importante, ¿no? Sí, así que estamos viendo la película en acción, no sabemos cómo termina. Claro. Pero se está desenvolviendo todo ante nuestros ojos, ¿no? Uh-huh. Ahora, esta semana hubo otra cuestión más importante, que es, vos viste que el 5 de diciembre Trump dio a conocer la nueva estrategia de seguridad nacional. que es una obligación que tienen todos los gobiernos en el primer año de gobierno en Estados Unidos. Ahora, a partir de eso, se espera la estrategia de defensa nacional de los militares. Bueno, esto salió este viernes. Y la primera decisión que tomó, porque, bueno, todo el argumento es proteger el hemisferio occidental, que se repliegan sobre el hemisferio occidental, que no van a permitir potencias extranjeras, etcétera, etcétera. Pero la primera decisión que tomaron es convocar a los altos mandos militares de todos los países de América, con excepción, obviamente, de Cuba, ¿no? Así que, bueno, ese es otro frente para ver qué pasa ahí, con qué se viene, ¿no? Porque, claro, pues fíjate que junto con esto apareció lo del puerto en Ushuaia, el avión que aterrizó ahí con una serie de diputados y senadores norteamericanos que vinieron a ver no sé qué cosa, nadie sabe muy bien qué hacen. Sí, pero sí. Bueno, son todos síntomas de que algo está pasando. ¿Y quieren poner una base ellos allí? Bueno, eso okay. Es lo que se dice, no se sabe todavía si es real, claro, o no. Podría ser una base, pero claro, no se sabe todavía eso, ¿no? Pero bueno, todo puede ser, ¿eh? Sí, sí. Con Trump todo puede ser, con Trump y con Milei. Claro, todo, ahí está el asunto. Todo puede ser. Claro. Es demasiado sumiso Milei, ¿no? Ya demasiado, ¿no? Es tremendo. Demasiado. Es tremendo. Así que bueno, la situación en Davos fue eso, ¿no? O sea, no cumplió en absoluto el papel de Davos, que el papel de Davos es ver de la situación económica, en qué situación está, cómo miramos hacia adelante y qué futuro preparamos. Bueno, nadie se dedicó a eso, la estrella fue Trump, lo que dijo Trump y lo que dijeron los europeos y todo lo que estuvimos hablando, ¿no? Claro, claro. Así que, en realidad, si no fuera porque anunció la muerte de Maquiavelo, el presidente argentino pasó totalmente desapercibido, ¿no? Sí, sí, sí. No, y aparte, con poco público, unas 200 personas. Sí, sí, de las cuales la mitad serían los sí, la comitiva. La comitiva, los claro, empresarios argentinos. Claro. Eso, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. Así que bueno, estamos en eso, ¿no? Así es. De todas maneras, acá este va a ser un año muy complicado porque Milei sabe que tiene que avanzar. Este es el año para avanzar en todo lo que pueda. Claro. Tiene las leyes de reformas, los empresarios mineros están esperando que salga la modificación de la ley de glaciares, claro, para poder expandirse ahí en las inversiones. Ya tienen el RIGI. O sea, que es lo que le faltaría para invertir. Aparentemente hay inversiones esperando que pase todo eso, ¿no? La reforma laboral, ¿no? Que está ahí. No, bueno, la reforma laboral, eso va, sí, sobre todo va para el sector industrial, más que nada. Claro, claro. Para el sector industrial, que el sector industrial está en una crisis tremenda. Sí. Aprovechan para la reforma laboral, sabiendo que la reforma laboral no le va a resolver ningún problema en la crisis, no, ni van a tomar empleo, ni va a haber mayor consumo, ni nada. La reforma laboral no sirve para nada para eso. No. O sea que, bueno, pero están así, digamos. Ahora hay que ver si todo este apoyo de los grandes empresarios a Milei no dura hasta que saque las reformas que quiere sacar, ¿no? Sí, sí. Después puede llegar a pasar como Menem, que llegó un momento que le dijeron, bueno, gracias por los servicios prestados, y le soltaron la mano, ¿no? Claro. Tal vez están esperando eso y para el 2027 están pensando en otro candidato, ¿no? O no se sabe, ¿no? No se sabe. Pero es una situación muy delicada porque, vos fíjate que acá hay una infinidad de conflictos. No sé si vieron ese audiovisual que preparó Julia Straccia, todos los conflictos que hay provincia por provincia. Es infernal la cantidad de conflictos que hay. Sí, no se unifican, no se saldan, no se centralizan. Son todos conflictos ultradefensivos, ¿no? La ofensiva la tiene el capital. Son conflictos para tratar de defender lo que se pueda defender, ¿no? Claro. Ahora, dentro de esto y después de 5 o 6 meses, el reingreso a planta de todos los despedidos de SECO es un dato alentador, por lo menos, ¿no? Es algo que se consiguió conquistar, ¿no? Ahora, ¿hola? Sí, te escucho. Ah, ahora vos fíjate que acá pasa esto, y si uno compara la invasión a Venezuela con la invasión de Santo Domingo en el año 19, si no me equivoco, en 1965, yo que soy bastante grande me acuerdo de eso, hubo una oleada antiimperialista que recorrió América Latina de punta a punta. Mm. Hoy no hay nada de eso. No, no. Pasó lo de Venezuela y no pasa nada, ¿no? No, que es fue... una situación. O sea, es algo tremendo, ¿no? Entrar en un país y llevarse al presidente. No, claro, seguro, no, no, es tremendo. Claro. Pero además con muertos aparte, ¿no? Matando con gente. Con muertos, y es la primera vez. No, porque también cuando invadieron Panamá o Dominicana hubo muertos. Sí, sí, sí. Pero sí. Esta es la primera vez que bombardea. Sí, sí. Esta es una escala superior. Es la primera vez que bombardea. Y a diferencia de los otros casos, que es un caso para estudiar, se llevaron al presidente, pero dejaron a toda la cúpula en el mismo lugar de antes. Claro. Y están negociando eso, el petróleo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora vos fijate que es el saqueo que es. Le compran, dice que Trump quiere 50 millones de barriles por día, ¿no? Uh-huh. Que es más o menos lo que le exportaban a Cuba. Que el precio del petróleo es alrededor de 60 el barril, más o menos. Puede ser que el petróleo venezolano un poco menos porque no es de buena calidad, ¿no? Uh-huh. Pero si por 50 barriles le dieron 500 millones de dólares, le están pagando $10 el barril. Claro. ¿Quién se queda con la diferencia? Uh-huh. Es tremendo lo que está pasando, ¿no? Y le robaron tres barcos petroleros que se los llevaron a Estados Unidos. Sí, claro, que dice que ahora se lo van a vender y parte, sí, de eso va a ir para Venezuela, para, ¿no? Sí, bueno. Pero si le dan la razón de $10 por barril, sí, le dan un vuelto, ¿no? Sí. Le dan un vuelto. Sí, sí, sí. No, es tremendo. Pero la contrapartida de esto, que el actual gobierno venezolano no vaciló en modificar la ley de hidrocarburos que había hecho Chávez, ¿no? Uh-huh. O sea, está preparando las condiciones para que vayan las petroleras a hacer el negocio que quiere Trump, ¿no? Claro. O sea, es una situación muy muy difícil de evaluar y de analizar. Uh-huh. Lo de Venezuela y la poca reacción que hay, ¿no? Eso, o sea, sí, acá lo que hay que esperar es que Trump la choque. Esperemos en noviembre que Trump la choque. Y veremos qué pasa. Claro, así es. Y de aquí, de Argentina, el tema dólar, que sigue planchado, ¿qué opinas? Perdón, ¿en algún momento van a desconectar la plancha? Decíamos recién con Nico. No te escucho bien, se bajó la voz de golpe. Ah, no, que el dólar está planchado. Sí. Pero ¿hasta cuándo? Bueno, no sé, ahora están entrando dólares, han empezado, uh-huh, a vender dólares de la cosecha, no, sí, mucho, pero empezaron, ahora va a venir el periodo fuerte, pero además hay muchas empresas privadas de las grandes que están colocando obligaciones no negociables en el exterior, es decir, tomando préstamos en dólares que están entrando, uh-huh, y lo que tiene de bueno que esos dólares el Banco Central los compra sin presionar. No es la demanda de ellos, sino que es la oferta de los otros. Sí. Entonces el dólar se mantiene estable. Sí, sí. ¿Hasta cuánto puede durar eso? No sé. Ahora viene el periodo de liquidación de la cosecha, que no es buena en soja, pero es muy buena en trigo y en otras cosas. Se dice que va a entrar más de 50 mil millones de dólares. Uh-huh. Entonces eso va a ser por lo menos va a haber un veranito de 2 meses, 3 meses, ¿no? Uh-huh. Creo yo. Ahora, el problema que tienen es que la inflación se resiste a bajar del 2%. No sé cuánto va a ser ahora, pero se resiste. Sí. Es como Trump, porque Trump está muy preocupado, porque a Trump en Estados Unidos la gente lo votó para que baje la inflación. Ahora, no puede bajar la inflación del 2% Trump. Y Milei tampoco puede bajar del 2%. La, no, diferencia es que allá es anual y acá es mensual, una, claro, pequeña diferencia. Claro, ¿no? Sí, pero ninguno de los dos la puede bajar del 2%. Es verdad. Así que bueno, veremos cómo evoluciona esto, ¿no? Está bien. Veremos. Por ahora tenemos en marcha, tanto en febrero como en marzo, 2 meses de movilizaciones, ¿no? Ahora viene el 7 de febrero la marcha antirracial y anti... antifascista. Antirracial y antixenófoga o algo así. Y después viene el 11 de febrero contra la reforma laboral. En marzo tenemos las marchas habituales del 8 de marzo, del 22 por el agua, del 24 por los 50 años del golpe. O sea, febrero y marzo van a ser muy movidos estos meses, ¿no? Yo creo que la del 24 va a ser muy grande. Bueno, sí, todos los años es muy grande, posiblemente este año sea más grande aún todavía. Sí. En fin, vamos a ver qué queda de todo eso, ¿no? Ojalá, porque tiene que haber una reacción, ¿no es cierto?, a todo esto. Sí, tiene que haber una... Acorde a la gravedad de lo que está llevando adelante este hombre. Vos fijate que como el gobierno, como Milei, no tiene en contra nada, ahora eligió el enemigo, es la AFA. El enemigo es el Chiqui Tapia, el Torbellino y la AFA todo el día, y en eso lo acompañan el Clarín, la Nación, lo acompañan. Ah, sí. O sea, la política central de este momento es la AFA. Claro. Que debe haber cosas raras en la AFA, no hay duda, las hubo siempre, probablemente ahora más que nunca, ¿no? Claro, Digo, esta situación de vacío político es lo que permite que el gobierno se dedique a la AFA. Pues fíjate que el Clarín, que siempre viene haciendo artículos y termina con una relación al kirchnerismo, ahora hace un mes que no termina todo con la AFA. Un artículo sobre Davos termina con la AFA. Un artículo de la política económica termina con la AFA. Es extraordinario el Clarín. Y el kirchnerismo está como desaparecido, ¿no? Sí, por supuesto. En fin. Sí, en general la oposición no hay una propuesta, no hay una presentación seria, ¿no? Y fuerte. No, tienen demasiados problemas internos, ¿no? Por ahora. Sí. Y la izquierda es muy minoritaria como para presentar una posición más amplia, ¿no? Así que veremos. Bueno, estamos en eso, pero bueno, hay que mantenerse. Las contradicciones existen. En algún momento todo va a experimentar alguna situación, ¿no? Así no es. Creo que esto pueda seguir así indefinidamente. Ojalá. Bueno, Eduardo, como siempre te agradecemos tu participación y nos encontramos en tu próxima columna. Bueno, bárbaro, un abrazo. Hasta pronto. Abrazo, muchas gracias. Hemos conversado con Eduardo Lucita, economista, miembro del EDI, Economistas de Izquierda.